9 muertos en prácticamente un rato, en un momento de desgracia para nuestro distrito. Bueno, ya las autoridades se han juntado para conversar y para tratar de solucionar este problema. Sin embargo, las protestas han sido bastante fuerte y esperamos que se tomen las medidas correctivas del caso para que todos los vecinos podamos permanecer tranquilos y de alguna manera separe esta matanza de gente inocente por retirado pues todas estas rompemuelles, estos indicadores de velocidad que finalmente han provocado nuevamente, como hace muchos años ya, accidentes de tránsito de esta magnitud. El martes 18 quizás ha sido el accidente más ocurrido en la historia de Ventanilla. Bueno, quiero comentarles también y agradecer a nuestros amigos auspiciadores, ya que este programa llega hacia del diario Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. También a nuestros amigos de Refinería La Pampilla del grupo Repsol, que todos los viernes nos acompañan también y hacen posible que nosotros estemos con todos ustedes y que podamos ofertas educativas más importantes y las más adecuadas de todo el populoso distrito de Ventanilla y también del Callao. La Pampilla. Bueno, también quiero comentarles que el día 30 de marzo, no se olviden, la institución educativa superior tecnológica pública Simón Bolívar está llevando a cabo su examen de admisión. Todavía tienes tiempo de inscribirte para seguir con las carreras profesionales. Las carreras técnicas que tiene esta importante institución educativa chalaca, como son administrador de empresas, computación e informática, contabilidad, enfermería técnica, electrónica industrial, electrotecnia industrial. ¿Está que así? Tecnología de análisis químico también. Así que sabes. ¿Y cuándo es el examen? El 30 de marzo es el examen de admisión. Tendrás tu título a nombre de la nación, certificado modular, prácticas preprofesionales, biblioteca virtual, convenios con universidades y además tu carnet de medio pasaje. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Simón Bolívar. Bueno, nos acompaña un tremendo calor, un bochornoso sol. Aquí estamos prácticamente sancochando con este tremendo calor. Se está despidiendo el sol, se está despidiendo y seguramente mañana será uno de los últimos días de playa donde nuestros amigos estarán visitando pues nuestro hermoso balneario Costa Azul, a chapucear en el mar de Costa Azul. Y también quiero contarles que, como todos los días, en los puestos de periódico a lo largo y ancho de nuestra gran provincia constitucional del Callao, se encuentra tu diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. Bueno, y en los próximos días estará saliendo también la revista Así. En todos los puestos de periódico se estará distribuyendo la revista Así con toda la información ocurrida pues en los últimos días, en las últimas horas, y sobre todo un gran informe acerca de este último accidente de tránsito en donde perdieron la vida 9 ventanienses y que de alguna manera pues ha marcado a nuestra población chalaca y de Ventanilla sobre todo. Así que no se olviden que en los próximos días a la venta en todos los kioscos de periódico de Ventanilla y el Callao, tu revista Así. Bueno, si también usted quiere seguirnos, si quiere formar parte de la familia de prensa, lo único que tiene que hacer es poner Facebook/prensachalaca y ponerle me gusta a nuestro fanpage y formará parte de los 7,157 seguidores que tiene el diario Prensa Chalaca. Ah, ¿escucho bien? 7,157 seguidores que tiene el Facebook de Prensa Chalaca. Bueno, ya estamos con la señora Magali Juro, presidenta de la asociación Guarmi Runay, Uruguay. ¿Ah? Bueno, vamos a conversar con ella. Ella viene desde la exzona comercial y pertenece pues a un grupo de artesanos importantes aquí en el distrito de Ventanilla. Muy buenas tardes, ¿cómo está, señora? Muy buenas tardes, Tulio, gracias por la invitación una vez más a tu casa radial, y a través de tu casa radial saludar a todos los radioescuchas, ¿no? Bueno, hace poco fue el Día del Artesano, me parece. Así es. Así ¿cuándo es. Fue? 8 de marzo. El 8 de marzo, ¿no? Muy bien, el 8 de marzo también es el Día de la Mujer. Así es. Y el Día del Artesano. Así es, 9 de marzo, el Día de la Artesanía. 9 en de marzo. El mes de la artesanía. Así es. Bueno, muy bien. ¿Y desde cuánto haces artesanía en Ventanilla? La artesanía, específicamente en la línea en que yo me desempeño, que es joyería tejida, tiene acá en Ventanilla más o menos 7 años, ¿no? Que viene joyería tejida. Entre otras actividades. Uh-huh. ¿En qué material trabajas? La joyería tejida se trabaja en todo material dúctil, hilo de plata, cobre, oro, todo material que pueda ser transformado en una joya a través de la herramienta principal, que es el crochet o ganchillo. Eso se llama la técnica del punto peruano. Ajá, la técnica del punto peruano. ¡Sí! Y digamos que me dicen que perteneces a un grupo de artesanos también. Bueno, yo soy presidenta y fundadora de la Asociación de Artesanos de Ventanilla, Guarmi Uruguay. Es una asociación que se fundó hace más o menos 7 años con el fin de promover, gestionar y poder ayudar a ser fuente articulador de los artesanos con todas las capacidades e informaciones que pueda servir al artesano para transformar ese hobby, esa actividad en una fuente de negocio, ¿no? Es una fuente de trabajo, una fuente de ingreso, ¿no? Bueno, y esta asociación Guarmi Uruguay. Guarmi Uruguay, mujer laboriosa, una palabra mujer, que mujer, o sea, mujer laboriosa, o sea, no pueden. En esta asociación no. Bueno, el estatuto está claro que de alguna manera inscribe a mujeres, pero fíjate que lo que se enseña y lo que se aprende se da, todos aprenden, ¿no? Hombres. En ambos sexos. Así es, claro que sí. Ajá, porque como se llama. Guarmi Uruguay. Uruguay, Guarmi Uruguay. O sea, mujer. Laboriosa. Laboriosa. Te va un hombre y como que. La asociación tiene dos herramientas principales: vender el producto y fomentar las capacitaciones. La capacitación es un producto muy importante como producto que el artesano debe saber promover. No solamente el artesano puede vender producto y sí capitalizar. Y a través de este poder capacitar y hacer por ese medio una fuente de ingreso. Hay muchos estudian hombres y mujeres. ¿Hay muchos artesanos aquí en Ventanilla? Fíjate que Ventanilla de alguna manera es el resumen de todo el Perú. Y por ende, es el resumen de todas las artes, ¿no? De todas las artesanías que tiene el Perú. Tomate burilado, telares, textiles, pintura, de pintura yacuchana, de diferentes sectores del país. Todo eso encuentras específicamente en Pachacuti. Ajá, o sea que aquí en Ventanilla, digamos, encontramos como un resumen de todos, de todas las. Así, de todos los eventos del país. Así es. Uh-huh. Mates burilados también, entonces habrá, burilados, digamos, artesanías. Cerámicas, por ejemplo. Y no solamente eso, tenemos a representantes muy importantes que nos han representado en Roma, por ejemplo, inclusive a mautas de la artesanía, como el señor Richard Savitz, etcétera, ha llevado pues bien en alto el nombre de la artesanía en el mundo, ¿no? Mm. Todo eso puedes encontrar en Callao, en Ventanilla específicamente. Y digamos, Guarmi Uruguay, que tiene 7 años, ¿dónde funciona y qué clase de capacitaciones viene dando en los últimos tiempos? La sede está en Segundo, en la ex zona comercial. Y Warmi Ruguay hoy en día tiene mujeres, si bien es cierto que empezaron a 17 años, hoy en día cada una es una gestora de su propio negocio. Son emprendedoras. Emprendedoras debemos ser todas las personas que estamos en cualquier negocio, ¿no? Somos empresarias en potencia que ya atendemos Pacífico, no solamente vendiendo nuestras joyas, y sí brindando capacitación y difundiendo nuestro arte, ¿no? Ajá, y aquí en Warmi Ruguay también hay, aparte de joyería, hay otro tipo de artesanos. Algunas artesanas, claro que sí, trabajan todo lo que son bisuterías, lanas, el bordado de lanas, lanas en máquina. Pero nuestro producto principal y fuerte es el tema de la joyería tejida. La joyería tejida. Bueno, ¿y dónde lo venden, en los productos que ustedes fabrican? Mira, particularmente yo tengo una marca que es Magali Juró. Y nosotros, yo tengo una página web que es www.joyasmagalijuro.com, a través de página web. Y de alguna manera vendemos a todo el mundo. Ajá. Lo que también se vende mucho, como te explicaba, era el tema de la capacitación. Mucha gente quiere aprender este arte y no puede venir al Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces yo he sacado lo que son los CDs, donde de alguna manera se graban todas las clases y así hacen envíos de estos CDs. Y también, bueno, yo doy clases fuera de Lima, fuera del Perú. Clases de joyería. De joyería tejida, ¿no? Ajá. He ido a diversos países de pronto a enseñar este arte, que es un producto bandera, ¿no? Ajá, ¿y este arte dónde lo aprendiste? Acá en Escultórica. Escultórica es la casa creadora del punto peruano. Ahora tiene hoy en día 7 directoras, que tiene directoras en el mundo, que tiene la potestad de certificar, al igual que Juan Pacheco, que es el creador del punto peruano, este arte, ¿no? Yo soy una de las directoras y certificamos, por eso es que podemos viajar fuera, este hermoso arte, ¿no? Que permite transformar este metal precioso en una joya, tener un valor agregado importante, que va a relacionar en cualquier feria a una joya, pues puedes hacer telares en joyería tejida que representan una pieza de identidad, ¿no? Esa es responsabilidad del artesano, ¿no? Trazar una pieza con identidad. Uh-huh. Bueno, y aquí en Ventanilla, ¿ustedes hacen algún tipo de feria de los productos que tienen? Claro, nosotros estamos permanentemente, las diversas socias de Warmi Ruguay, prestas para vender las joyas o para enseñar este tipo de joyería, ¿no? Pueden contactarse al 9899-82183 o al 553-0615 para mayor de todo lo que podemos ofrecer. Hay alumnas profesoras que enseñan lana, todo tipo de puntos, ¿no? Entonces se le deriva al especialista. Ahora que viene el invierno, ¿no? Para hacer sus trabajos en lana. Así es, así y es. Y bueno, aparte de la joyería que la vendes de alguna manera, como trabajos de lana y otro tipo de artesanías, ¿se venden también en aquí en Ventanilla? Mira, generalmente las artesanas que trabajan lana trabajan con diseñadores. Porque el cuello de botella de todo artesano, creo que de toda empresaria, es el punto de venta. El punto claro. De venta y el mercado. Porque de nada sirve que tú hagas una cosa muy hermosa si no tienes un mercado. ¿Okay? Yo creo que ese ha sido siempre, es un punto, de aquí es un punto débil que todos los artesanos tenemos que enfrentar hoy en día, empresarios. Es un reto, en realidad, vender. Puedes vender un día en una feria, pero eso no te sirve para mantenerte todo el año. Entonces es por eso que crear diferentes tipos de artículos y productos que nos permitan y diferentes subsistir. Puntos de venta, ¿no? Puede ser un punto de venta físico, un punto de venta por la web. Bueno, hoy en día el Facebook, ¿no? El internet, claro, es una herramienta básica eso, que tienes que tener. Pero fíjate que no es suficiente. El artesano o en Ventanilla, en general, es lamentable porque está complicado. Yo estoy hablando de los que tienen pocas posibilidades, ¿no? Yo tengo trabajando, permíteme que te comente, como 7 años en este sector de la artesanía. Y hoy más que nunca, las gerencias competentes están desconectadas de sus funciones como para el apoyo del artesano específicamente, ¿no? Sabemos que están inmersos en otros objetivos en el momento, pero que muchos artesanos que eran lumbreras y brillantes en su arte se dediquen a otros oficios porque no pueden mantenerse día a día con un arte que no es bien promocionado, con un arte que, a pesar de que existe una ley del artesano que fue el 2008 promulgada, y tiene como herramienta principal el CONAFAR, el COLFAR, no utilizada acá en Ventanilla, y tampoco, bueno, sé también que en otros distritos sí, pero no la operan, ¿no? Por X motivos. Bueno, en realidad falta mucho apoyo a ese tema aquí en el Callao en general, no solamente en Ventanilla. Decisión, porque tenemos todas las herramientas logísticas. Todo, para nosotros, yo todos los días me voy al Callao y por donde antes era en Apu. Y no te imaginas la cantidad de buses, ¿ah? O sea, ¿cuántos? 50, contaré, que están ahí haciendo fila para entrar en Apu, para recoger a los turistas y llevárselos, pues, obviamente a Lima, porque aquí en el Callao lo único que pueden conseguir, ya tú sabes qué cosa es. No, es... Y cuando esta gente, estos turistas, son realmente potenciales clientes de nuestra comida chalaca, de nuestros artesanos chalacos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay una política destinada, pues, a justamente... Negativo, sí existe una política, existe una ley que tiene las leyes bien claras, pero no hay la decisión de claro, no utilizarlo, porque es una ley bien articulada, está muy bien detallada cuáles son las protectadas, sí, inclusive, pues, pero el trabajo. ¿De qué sirven las leyes si no las cumplen, ¿no? Y acá en el Callao y es gerencia, injerencia, no solamente de la región, sí, el Callao, y también de Ventanilla, en poner a operativizar ese proyecto, ¿no? Y valgan verdades, ya en este punto los artesanos como que ya hemos perdido esa motivación de estar detrás de la municipalidad para que opere esos proyectos importantes, y tenemos que buscarnos las día a día nuestras ferias. Bueno, pero de venta, justamente, ¿no? Cuando ahora que se acercan unas elecciones, ¿no? Sería bueno conocer la propuesta de cada uno de los candidatos, justamente decidirse por alguien que vaya de acuerdo a lo que uno cree, ¿verdad? Porque todo el mundo ofrece trabajo, es importante el tema político, porque por el tema político es donde se destinan, digamos, recursos para diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que aquí en los humedales había un programa donde las señoras estaban aprendiendo en las totoras, de los totorales, de los humedales. Así Sin es. Embargo, eso ya quedó en nada, ya, y como tú dices, pues, si no hay mercado, la gente se pone a hacer otras cosas en vez de seguir. Claro, sí. El proyecto que hubo, que se llama Ecofibra, la verdad fue un proyecto que fue manejado por una ONG, un proyecto muy, muy hermoso. Se armó, la verdad, cadena y de ventas muy importantes, pero no se puede sostener, porque Ventanilla tiene dos dificultades. El tema de la distancia, el tema de la geografía, hace que sea un factor en contra, no solamente de la artesanía, sino toda la gente que quiere salir a trabajar. Entonces, y muy por el contrario, la gente que está avanzando, esa es una fortaleza, porque la diversidad es para todo empresario. Te obliga a desenvainar todo ese abanico de posibilidades en el cual tú tienes que salir adelante con tu arte, ¿no? Y el hecho de que sea emprendedor, todas las personas tienen la responsabilidad de ser emprendedor, creativo y poder salir adelante, porque no es importante estar, sino mantenerse, ¿no? Ajá. Bueno, estamos con Magaly Juro. Ella es presidenta de la asociación Warmi Ruguay, que queda, pues, en la exzona comercial, y de alguna manera, si alguien quiere contactarse con ella para alguna capacitación, puede hacerlo al 98992180 o al 553-0615. Ahí puede comunicarse con ella y podrá, pues, conocer las actividades que vienen realizando para los artesanos en Ventanilla. Y bueno, pero los artesanos en Ventanilla no tienen mucho futuro, entonces. No, yo creo que muy por el contrario, los artesanos están, como de alguna manera están desamparados, están que se unen, ¿okay? Y están capacitándose. De alguna manera, Mincetur, se podría decir que nunca los desampara, ¿okay? Hay actividades de Mincetur que apoyan, y tenemos que ir a la región, a Mincetur, porque hay actividades de capacitación permanentemente. Yo creo que es importante que sepa que el artesano es la persona capaz de transformar un arte en un objeto, un utilitario que transforme un producto artesanal y de alguna manera sea utilitario. Entonces, toda persona que pueda hacer eso tiene que dirigirse al Registro Nacional del Artesano en el Portur, porque Mincetur los de alguna manera los reúne, los clasifica y les envía toda la información, ya sea de capacitación, ya sea de eventos importantes, donde ellos puedan participar. Y aquí hay tantos artesanos en Ventanilla, pregunto, que podamos, digamos, de repente hacer una feria. Por supuesto, se han hecho ferias ferias muy bonitas. En realidad no solamente debería ser una feria, debería ser un portal permanente, porque se está desperdiciando eso como una fuente de turismo, Eso se pidió en realidad. Otra pregunta, tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta la, digamos, la tecnología, los artesanos de Ventanilla tienen un portal donde puedan ellos exponer sus productos. No, solamente cada uno a través de sus páginas web. A pesar que les prometieron directamente el portal de la municipalidad promocionar, siquiera mencionarlos, no se hizo claramente hasta ahora. No, en realidad Ventanilla está desperdiciando mucho ese material intangible que es el tema del artesano, del maestro artesano. No podría ser mucho en relación. ¿Y actualmente dónde venden sus productos los artesanos? Mira, yo sé que se van a ferias de Miraflores a vender. Venden a través de intermediarios que vienen y de alguna manera malbaratean sus artes. Y eso no solamente pasa acá, sino en todo lugar donde no tiene mayor acceso, ¿no?, al mercado. Claro, porque ellos pueden tener la producción, pero no tienen el canal de distribución, el canal de venta, ¿verdad? Así es. Y fíjate que de nada sirve que le enseñen a mucha gente de bisutería, le enseñen este... Lo que le tienen que enseñar es a vender. Es a vender, a organizarse y asociarse. Y vender, porque no solo sino también puede ser por una página web, ¿no? El reto es que sea sostenible. Todo, claro. El reto es que sea sostenible. Y como dicen, la unión hace la fuerza, y si tuviésemos un portal digamos, de artesanos, donde se pueda mostrar, pues, diferentes tipos de artesanía, y donde podamos encontrar una variedad de artesanía, yo creo que sería más, porque entrando a una sola página, se puede, digamos, encontrar mucho, ¿no? Mucho, sí, del Perú. Yo creo que es una oportunidad para los nuevos, las personas que están pretendiendo ser alcaldes, tener un proyecto claro, no solamente cortoplacista en desarrollo de lo que es gestión económica, porque acá se está desperdiciando tanto, y por ende un punto turístico, ¿no? Acá en Ventanilla, a través de sus artes. Yo creo que deberían plantear algo, cosas bastante claras, y que realmente se hagan, porque ya hemos tenido y escuchado diferentes propuestas, ¿sí? Pero hasta ahora... Sí, pero muy por el contrario, estamos saliendo adelante, estamos de alguna manera apoyando a otras personas que al igual que nosotros también tuvimos dificultad en el tema del mercado, capacitación. Estamos en el día a día en realidad, no hay nada extraordinario, solamente estamos trabajando. Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecerle a la señora Magali Juro, presidenta de la Asociación Warmi Uruguay, por haber estado con nosotros conversando, pues, acerca de los artesanos aquí en el distrito de Ventanilla. Y pues nuevamente repito el teléfono al 989982183, y el teléfono fijo es 553-0615. Tulio, gracias por la invitación. Yo invito también a la gente a que visualice la página de nuestros trabajos, que es www.joyasmagalijuro.com. Podrán ver lo que estamos haciendo en el Callao. Y gracias una vez más, ¿no? Y un saludo a todos los artesanos. Muchas gracias, y ojalá podamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando y sobre todo difundir algún proyecto de esos que tú claro tienes. Que sí. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima, brevísima pausa y estamos rápidamente. Instituto Simón Bolívar ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mola Aventura Plaza. Informe 5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. Te esperamos. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la de en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Radio Satélite, arrasando con todas. Presenta el ranking 2014. Una vez más, sé partícipe del ranking más original de la FM. Por eso, nos consagramos en el primer lugar de preferencia. Soy soltera y hago lo que quiero. Gracias a ti, Radio Satélite. 21 años arrasando con todas. Acompáñanos este sábado 21. con la participación de todos los locutores y DJs de Radio Satélite. Además, enlaces con los personajes y artistas más destacados del verano 2014. Todas las canciones que impusimos y se convirtieron en todo un éxito. Y no pudo despedir. Golazos taquilleros. El ranking verano 2014. No te lo pierdas. Porque Zetagás premia tu. Ahora en todo Ventanilla, Pachacute, Mi Perú, Hijos de Grau, Ventanilla Alta, el único programa de puntos que te hará ganar miles de premios. Ollas, licuadoras, MP3, espátulas y mucho más. Solo por la compra de tu balón Zetagás. Llama al 517-0707. Sí, al 517-0707. Acumula y canjea de todo para ti y tu hogar. Zetagás, con servicio directo de la planta al mejor precio y con la mejor calidad. Zetagás. Sol, arena, playa. No te sofoques, refréscate en este verano Satélite. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mola Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su misión este 30 de marzo. ¡Te esperamos! Estamos, ya regresamos, ya estamos nuevamente con ustedes y quiero contarles que ya está aquí con nosotros nuestra siguiente invitada. Ella es la señora Marilú, es artesana también de innovación de artesanía, señor de Murway. ¿Ah? Ella viene desde Pachacute. Y bueno, el rubro en el que ella se desempeña es en maquilados, retablos, nacimientos. Y bueno, ha venido con prácticamente una exhibición aquí a la cabina y hermosos trabajos que francamente no creo que sea tan difícil venderlos porque están muy bonitos. ¿Ah? Bueno, vamos a conversar con ella, toda vez que el día 19 de marzo fue pues el día del año. Y como ya decía nuestra invitada anterior, aquí en Ventanilla, pues, ahí es una, digamos, se reúnen, como decían por ahí un político, todas las sangres, ¿ah? Tenemos gente de la sierra, tenemos gente de la selva, ¿ah? Yo conozco en mi Perú, colonia de personas de la selva que viven allí en mi Perú. También hay personas del norte del país, de Piura, también hay personas de Iquitos, es decir, aquí se reúnen pues todas las sangres y todas estas personas vienen con sus costumbres, vienen también con su artesanía. Muchos de ellos se dedican a eso y lo hacen de una manera muy, muy profesional, que realmente creo que, debería haber más organización de parte de nuestras autoridades para darle una mano, para darle un apoyo a ellos y que puedan encontrar más puntos de venta sus productos. Bueno, vamos a saludar a la señora Marilú Canchumuni, ¿sí? ¿Cómo está, señora Marilú? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, usted viene directamente desde Pachacute. Sí, de Pachacute, que es del sector E4, donde está la zona industrial. Ahí están divididos en siete gremios, ¿no? Entonces, nosotros ahí estamos en el gremio de artesanías. En el gremio de artesanías. Sí. Y bueno, ¿cuántos artesanos habrán por allá? Bueno, lo que es en la especialidad de mates burilados, somos algo de 3 o 4 familias. Y así hay diversos tipos de artesanía que hacen, tejen, ajá, chompas. Hablemos de los mates burilados, que obviamente debe conocerlo mucha gente. Así ya ustedes imaginarán el mate, que es un mate justamente, ¿no? Es como un poronguito. A ver, usted cuéntenos, ¿cuál es la materia prima del mate burilado, de su trabajo? La materia prima en sí es el mate. Es el mate. Nosotros lo conocemos como mate, pero mate. Es de acuerdo... ¿De dónde viene el mate? Porque acá en Ventanilla no hay mate. No, no, sino que la materia prima es, lo traemos nosotros del norte. De Piura, ¿no? De Trujillo. Trujillo. De Trujillo para arriba hay mates. Trujillo, Chiclayo, Piura, todo, casi toda norte. Toda esa zona, ¿no? Y la parte de Huánuco también. Eso, ese mate es como cuando uno va a Piura y dice, a ver, sírvame un poto de chicha. Poto, el poto de chicha es una vasija que sale del mate, ¿verdad? Claro, le decían potos y otros le dicen cojuditos. Cojudito también, ¿no? ¿Qué cosa? Y ahí se toma la chicha y es una, digamos, una escena muy costumbrista de la parte norte de nuestro país. Claro. El mate, es una planta, es el fruto de una planta, cuéntenos. Claro, es crece parecido a la calabaza. Ya. Mayormente crece en climas así donde hay abundante agua, clima tropical y con bastante agua, ¿no? Y bueno, nosotros ya lo trabajamos una vez que estés cuando está el producto seco, ¿no? Está seco, ¿no? Y me imagino que ustedes viajan constantemente a Piura a traerse sus mates. Claro. O tienen ahí familiar que les manda ya. La gente que siembra ya las calabazas o los zapallos, siembra ahí de paso también siembran los mates, entonces ellos son los que nos abastecen. Los que nos abastecen, ¿no? Y bueno, pero esto también, como cualquier fruta, tiene una época del año y hay una época en que ya no hay, o todo el año se puede tener digamos, la materia prima de que es el mate para que ustedes trabajen. No, mayormente, antes solamente la cosecha salía una vez al año, pero ahora ya sale dos hasta tres veces. Como hay mayor demanda. Bueno, en estos últimos años ha aumentado la demanda de los mates. ¿Por qué cree usted que ha aumentado? ¿Por los artesanos? No, sino que también hemos llegado a un punto donde se puede decir, hemos ofrecido lo que es artesanía utilitaria, no la tradicional. Claro. Hemos ido innovando. O sea, se consume más mate. Claro, o sea, ya lo usan más. O sea, antes compraban el mate porque les gustaba o les parecía atractivo. Pero en cambio ahora lo usan, lo hacemos en aretes, collares, pulseras. Hasta con aplicaciones de plata, de oro. O sea, ya le hemos dado más utilidad. Más utilidad a este producto, de la parte norte de nuestro país. Claro, bueno. En sí el mate burilado se trabaja en la zona centro, lo que es Huancayo. Uh-huh. ¿Y en Huancayo también hay mate? No, en Huancayo no, pero todos se dedican ahí a tallar el mate. Ah, ya. Este es el pueblo de donde yo vengo, que es Cochas Chico, y eso queda por el tambo. ¿Y entonces, ahí aprendiste a tallar? Claro, ahí todas las familias, todos por tradición, tallan ahí los mates burilados. ¡Taque así! Y lo curioso es que ahí no crece el mate. No crece. Pero ahí se han especializado en tallar y en darle vida al mate, ¿verdad? Es por eso que a veces la gran mayoría de artesanos han ido inmigrando, ¿no? Es que nosotros veníamos acá a Lima, íbamos al norte, regresábamos del norte a Lima, de Lima a Huancayo, de Huancayo así, o sea, era de ida y vuelta, trabajar, para nosotros estar más cerca, llegar más cerca al cliente, captar más clientela y todo eso, nosotros, mi familia decide emigrar acá. Ajá, de allá del pueblo que me hice, ¿cómo se llamaba? Cochas. Donde están los especialistas en mate burilado, ustedes emigraron para aquí. Sí. Y acá se han encontrado con otros compañeros artesanos que también hacen lo mismo. Sí, justamente cuando llegamos a Pachacútec, cuando se iniciaba todo, cuando inició toda la invasión de Pachacútec. Claro, cuando en camiones aquí a Pachacútec, ahí me está hablando usted. Entonces ahí la gente tenía que, como dice, ¿no?, hacer su propio ahí. Su propio negocio, ¿no? Claro. Entonces, pero nosotros no veníamos así, pues sin saber nada. Entonces veníamos. Ustedes ya tenían un oficio, ya un arte. Claro, ¿no? Con nuestro oficio. Entonces ahí. ¿Y acá se encontraron con otros? De paso íbamos viendo quién más. Entonces ahí poco a poco formamos una asociación en que el otro señor. Y también me imagino que comparten conocimientos, técnicas. Claro, sí, en esa parte, como dijo la señora Magali, ¿no? Minsetur de esa parte no se olvidó. Y hubo un momento en que la municipalidad también nos estaba apoyando, y todo eso, ¿no? Sí, como había un tema, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero claro. De ahí a esta parte, como que un poquito también nos han dejado. Nos han dejado, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitarían? Porque en realidad el arte que yo veo aquí es muy bonito, ¿no? Está bien trabajado. ¿Es fácil hacerlo o hay que tener... un poco de arte en las manos? Claro, o sea, cualquiera cuando pone empeño puede aprender, pero esto, como se dice, ya se lleva, ¿no? Se lleva, creo, uno nace con eso, porque hasta los niños de la casa ya van mirando. ¿Tus hijos ya están grandecitos o todavía? Sí, él también ya puede trabajar, algunos ya van pintando, pero ya están con esa idea. Claro, ¿no? Claro, van aprendiendo desde muy niños, ¿no? Sí. Y ¿ustedes viven de esto? ¿Tu familia vive de estos mates? Sí. ¿Quiénes trabajan en tu casa aquí en esta artesanía de los mates burilados? ¿Tú, tu esposo, algo? Bueno, trabaja mi papá, mi mamá, bueno, casi toda la familia. Toda la familia. Sí. Uh-huh. ¿Y dónde lo venden? Bueno, gracias a la experiencia de mis papás, nosotros ya tenemos clientes, ¿no? Antes, claro, no, nuestro trabajo era hacerle el trabajo. Abastecen como mayoristas, digamos. Claro. Entonces, nosotros era ir a dejar al mercado de Miraflores, la Avenida La Marina, a las tiendas artesanales. ¿Ustedes abastecen a esas tiendas? Claro, abastecíamos, ¿ya? Pero debido a que se iba y tú dejabas la mercadería, te pagaban a la semana que viene, así, entonces nosotros ya no vendemos ahí. Tenemos nuestros clientes. ¿No les convenía? Clientes, sí, les convenía. Claro. Y bueno, ya, gracias a Dios, ahora tenemos clientes que ya por medio de internet, así nomás, ya nos piden. ¿Y también están usando el internet para trabajar, para vender o no? Solamente lo que es Facebook nomás, porque página web no. Todavía no. Eso es, ahí debería entrar la autoridad de ventanilla, ¿no? Porque ahora el punto de venta ya no solamente está pues en Miraflores, son físicos también, ahora son virtuales, por medio del Facebook, la página web, se puede realmente tener puntos de venta, hacer catálogos virtuales del trabajo que ustedes realizan, claro. Con unas buenas fotos, con buena iluminación, salen unas buenas fotos y podrían vender su producto no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, que es lo más bonito. Sí, eso es. ¿No? Claro, a través... ¿Han pensado ustedes en ingresar a eso? O sea, hacer su portal propio y vender también por internet. Sí, también, sino que, bueno, no, en la artesanía, como todo este negocio, competencia. Entonces, claro. Tú cuelgas uno. Ah, y se copian también los modelos, ¿no? Y van copiando. Entonces, los diseños, ¿verdad? Claro, preferimos trabajar así, de cliente a cliente, que claro. Tú me mandas o recomendaciones. Y ahí recién le enseñas el catálogo y todo para que no se copien, ¿no? Eso tienes toda la razón, claro. Sí, claro. Cada uno cuida sus diseños, ¿no? Sus creaciones, ¿verdad? Claro. Ajá. ¿Y tú te acuerdas de algún diseño que hayan hecho ustedes, su familia, y que haya sido pues un boom en las ventas? Bueno, lo comercial siempre son los búhos. Los búhos, ¿no? Los búhos, los pingüinos. Y siempre los... También los nacimientos están, sí, de moda, ¿no? Sí, he visto. Sí, en esta época del año acá en Perú no se vende, pero ya nosotros estamos trabajando para otro país, ya estamos trabajando en estos meses. ¿Y dónde ganas más? ¿Cuando lo vendes a otro país mejor o aquí en el Perú? Claro, hay también clientes que peruanos, pero que radican en otro país y están también así, compran para vender como ellos. ONGs, ¿ya? Pero ellos te pagan en lo que es están dentro del comercio justo, te pagan lo que vale su producto. Por decir, un búho yo puedo acá en Perú me pueden pagar hasta $2, pero imagínate. Pero ahí cuando lo vendes al extranjero, ¿cuánto más o menos costaría este búho? Ellos lo están vendiendo a $5, creo, o hasta $10, sí. Claro. Pero muy bonito trabajo. Y estos mates tienen diferentes tamaños, ¿no? Sí, diferentes tamaños, diversas formas. ¿Y el más grande cuánto medirá? El más grande llega a veces a medir un metro, dependiendo, ¿no?, la forma, porque claro, hay mates que pueden alcanzar un tamaño como de una olla. Un metro ya es bastante, ¿no? Como una olla podría ser, ¿no? Sí. Muy bien, pues, bueno, estamos con Marilú Canchumuni, ella de innovación de artesanía, señor de Uruguay, ¿no? En Pachacute. Nosotros aquí encantados de tenerte y apoyarte en todo lo que es, la comercialización de tus productos, porque es importante que la gente sepa que aquí hay arte. O sea, estamos hablando que se venden en Miraflores tranquilamente, ¿no? Como claro. Uno ahí, yo he ido a comprar una vez, estaba por ahí, quería comprar un regalito para mi hermana y me acuerdo que compré uno de estos buitos, pero tenía aplicaciones de plata, ¿sí? Claro, como, sí. Como, no me acuerdo, como 250 soles estaba ese y era chiquitito. Claro, nosotros también en esa parte nos han capacitado y también, de acuerdo al cliente, ¿no? Tú me dices claro. Y le ponen esta aplicación, nosotros le ponemos eso. Uh-huh. ¿Y ustedes tienen alguna feria ahí en Pachacute donde la gente puede ir a visitarlos y comprar alguna artesanía? No tenemos feria, pero sí están ahí productivos. Estamos produciendo. Tienen vitrina. Y a la vez en el taller pueden encontrar también productos. Y ahí puedo ir a comprar. Digamos. Sí. Cualquier persona va y compra. Sí. ¿Puedes darnos la dirección exacta para acercarnos? Sí, a ver, vamos a ver, ¿cuál es la dirección? Manzana X1. Lote 23. Sector E4. Pachacute, ¿no? ¿Y alguna referencia, más o menos a la altura de dónde? Eso está en la zona industrial. ¿En la zona industrial? Sí. O sea, frente a mi Perú. No. Esto está por la altura del mercado pesquero. Del mercado pesquero. Sí. Ajá, ya. Perfecto. ¿Y algún teléfono para contactarnos contigo? Sí, al 780-9286. Bueno, al 780-9286. Entonces, si quiere hacer alguna compra, de repente alguna cita para ir a ver los productos que realiza la señora Marilú y su familia, entonces, ponerlos al 780-9286. ¿Ah? Especialistas en mates burilados. ¿No? Y para terminar, ustedes tallan los mates prácticamente con herramientas eléctricas, ¿verdad? No. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Nuestra herramienta de nosotros también, por nosotros mismos. Ajá. Es de un clavo de acero inoxidable y con una madera que le ponemos como mango, ¿no? Para que no nos haga. Como si fuera un formón ahí para. Claro, como un punzón. Un punzón, algo, digamos, sí, ¿no? Sí. Ah, porque yo he visto que también hacen con las eléctricas, no sé si así como cuando hacen los tatuajes. Claro, tallan. Es algo parecido a eso, pero no lleva electricidad. Ajá. Sino que para ver, ya bueno, ahora sí ya se usa herramientas. Ahora hay tantas herramientas, para, ¿no? Para limpiar, por decir, cuando hacemos sonajas, así necesitamos una máquina que limpie la. Entonces ahí ya usamos lo que es la caladora, los taladros y todo eso. Pero para el tallado exclusivamente del mate siempre usamos el buril. ¿Y qué colores utilizan? Que siempre son colores, digamos, marrones y todo el degradé de marrones, ¿no? Esto está quemado. Quemamos este y también quemamos a pirograbador. Uh-huh. Todo es también el soplete ya es industrializado, ¿no? Pero siempre usamos la técnica del pirograbado también. Del pirograbado, ¿verdad? Sí. Muy bien, yo quiero agradecerle pues a la señora Marilú Canchumuni. Ella es artesana de Pachacute y, como reitero, pueden ubicarla en la Manzana 1, lote 23, sector E4 en Pachacute, o pueden llamarla al 7809-286. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a replicar esto en la revista así también para que puedan, ya se tomaron las fotos respectivas para que la gente pueda apreciar tu arte, de una manera también pueda ubicarte y pueda saber que acá en Ventanilla se hacen hermosos trabajos de artesanía como los que estamos viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tus palabras finales. Gracias a usted también, y no solo en Pachacute, que en la zona industrial van a encontrar mates burilados, también encuentran chompas, cuadros. Hay cerámicas, lo que hacen muñecas y todo eso, ¿no? Hay una infinidad de artesanías que hacen allá, ¿no? Entonces, siempre ahí en la zona industrial la gente está trabajando ahí, produciendo y vendiendo. Bueno, entonces, ya saben, amigos, podemos acercarnos ahí para poder no solamente ver los hermosos trabajos que hacen, sino también para comprarlos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos, nosotros nos tenemos que ir, no hay para más. Hoy día viernes, inicio del fin de semana, esperando pues que la pasen bonito, que no ocurra ninguna desgracia. Ya las autoridades están para que la Néstor Gambetta tenga la seguridad del caso. Esperemos que así sea, esperemos que no se demoren mucho. No es solamente poner unos medidores de velocidad, sino también los badenes, los rompemuelles y toda esa, digamos, vial que reduce la velocidad de los camiones. Es importantísimo. Yo creo que por ahí deberían empezar para que haya paz y calma en el pueblo ventanillense. Con nosotros será hasta el próximo viernes, siempre a partir de las 3 de la tarde, en una edición más de tu programa Jóvenes en Acción. Que tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Quieres tener lo último de la